finally face the injection. Kicking in, feel the effects in a second. Pace is not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. You're gonna go for the blue or the red one. Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos y bienvenidos al programa número 42 de Pasen al Fondo. ¿Cómo que 47? Se me dio la olla. Bueno, pues estamos aquí de nuevo y hoy tenemos entrevista. Hoy tenemos a gente de la casa, del Studio Now. Tenemos a tres chicas. No, no sé si queréis que digamos los nombres o no hace falta. Yo me llamo Don Melón, por nosotros. Claro, igual no deberíamos de presentar nosotros también, igual, que no nos conocen. Sí, nos tendremos que presentar primero nosotros. Sí. Bueno, pues está Lon. Tenemos a Eustaquio también. Hola. Hola, yo soy Tormenta. Y Gata. ¿Y vosotras? Ahora se queda primero. Las hemos descolocado. No saben quién son. Ya, claro, es que con esta presentación. Bueno, pues es igual. Si queréis decirlo bien y si no, es igual. Pero bueno, yo soy Pilluli. Pilluli. Hola. Hola, Pilluli. Y yo soy Silvia. Y yo Selma. Selma, Pilluli. Y... La Pilluli ha quedado como una Pilluli. La que no iba a hablar. Bueno, pues nada. Teníamos ganas de invitaros para que nos explicáis un poquito el proyecto de la casa del Studio Now, que lleváis justo ahora hace un año. Y nada, era para que nos explicáis, no sé, cómo surgió la idea de hacer un centro social en la ciudad. ¿Veíais que hacía falta? Pues muchas gracias y... Uy. Y sí, es verdad que hace ahora mismo un año, el 30 hacemos el primer aniversario. De resistencia y construcción, ¿no? Resistir y construir. Y es verdad que antes de que surgiese lo del CSO de la Casa Studio Now, ya nos habíamos estado juntando un grupo de gente, porque sí que es verdad que se echaba en falta en Santa Coloma un espacio para, bueno, pues para todas las jóvenes, otro tipo de ocio alternativo. Y es verdad que ya éramos unas cuantas en grupo grande o en grupos pequeñitos que habíamos empezado a comentar pues esto, que queríamos espacios, que necesitábamos juntarnos para hacer cosas y que nos apetecía. Y justo, pues casualidades no existen, después de mucho tiempo de lucha ya en la Ciudad Bella, en el Centro Histórico de Santa Coloma, resulta que empezaron los Ender Rocks de esta zona, que está afectada por el Peri. Y fue el día 30 de mayo de hace justo un año y bueno, pues ya empezó todo. Entramos en conjunto con la plataforma de Salva en Ciudad Bella, que también sale de estos días. Y bueno, pues desde el equipo de gobierno se empezaba a llevar adelante un plan de derribar todo el casco histórico, y un conjunto de personas pues nos reunimos allí para que no se derribase nada, y así ha sido, no se ha derribado nada, y además pues se han reconocido también ciertos espacios que tenían relevancia histórica, como es la casa del Padre 14. Pues muy bien. Continuad, seguid, a mí no me dejéis hablando, que no paro. La casa del Padre 14, que ocupa lo que era la antigua, una escuela, sí, justo, y también sí. la caixa. Sí, también la primera caja de pensiones de Santa Coloma, que era la antigua caixa. Sí, sí, y todo eso pues iba abajo y gracias al esfuerzo de mogollón de personas pues sigue ahí, y ahí estamos de momento. Pues muy bien, no sé, es que... ¿Ahora qué? Yo os quería preguntar, de todas formas, ¿cuánta gente estáis en total en el edificio? Pues... Sí, que yo creo que la gente se piensa que estamos viviendo allí como 850 personas. Y no es así, ¿no? O sea, al principio cuando se empezó a hacer resistencia en Padre 14... No sé por qué Padre Castaña. Sí que es verdad que... a la majoria de gent que es va quedar a dormir, no, i es va organitzar per poder menjar i fer guàrdies, eren gent jove, però o sigui, el que ha de quedar clar és que ara mateix a Pedro 14 no hi ha vivint ningú. De fet, a la zona de la Caixa tampoc hi viu ningú. El que hem fet ha sigut doncs, dividir els espais en diferents tallers o espais de diferents activitats i té clau les persones que són com portaveus o el representant o representant d'un d'aquests tallers. Llavors, és un espai que és col·lectiu i ningú hi viu en concret. Sí que és veritat que al principi posem unes quantes, no sé quantes vam arribar a ser allà dormint, no sé, 10, 15? Bastantes, sí. Al principi. Sí. I a poc a poc vam anar decidint, quan vam aconseguir que allò no anés al terra, que era com el més important, el poder mantenir un peu. Més que res com un acte simbòlic, no? Perquè si es permet que vagi una casa al terra, anaven a les a continuació les següents, o sigui, era com... Per mi és un, no sé... un acte simbòlic de resistència, anem a mantenir-ho, anem a parlar com volem el barri i... Bueno, has hablado de talleres, actividades. La semana pasada creo que Lon más o menos explicó un montón de actividades que se hacían en la casa y había una que nos llamó la atención porque no sabíamos de qué iba. La de... No sé, algo de... ¿De Arquímedes era? Alquimia. Ah, tenemos a la representante de Arquimia. Era la creadora. Creadora. La hacemos entre todas las alquimistas, sí. ¿Y la alquimia de qué se trata? De... Alquimia viene, pues, de... Siempre nos juntamos y... Jolí, me ha salido un no sé qué... Uy, jolí, me ha salido un no sé qué y me estoy echando manzanilla. Me ha salido un herpes y no sé qué ponerme. Me ha salido un no sé cuánto y ¿qué hago? Pues alquimia es esto, es una pequeña respuesta así colectiva para todo un cuidado de propio de nuestra salud y ser un poquito más responsables y tirar de cositas que tenemos a mano para... Bueno, pues para estar muchísimo mejor. Y hasta ahora hemos hecho pues un expectorante y haremos un bálsamo labial también y bueno, pues un todo con cositas que vamos plantando en el huerto que estamos intentando tirar adelante y que vamos consiguiendo por ahí. Y esto es alquimias. Nos juntamos y entre todas vamos haciendo. Entre todas decidimos lo que queremos hacer y vamos sacando pues planticas y cosillas. Nosotros pensaba, bueno, yo pensaba todos, que era una movida de estas del vapeo, que también le llaman así ahora. Ah. Hacerte tus propios líquidos de sabores y no sé qué, y digo, no sé si irá por ahí la cosa. Ah. Cosas de pilluli, rollo así como astral un poco también. Sí que es verdad que vamos un poco más eso, por astral, ¿no? Sí que vamos. Vamos más por ritmos biológicos y sol y esto. Esto por aquí sí que nos voy a pillar, pero vapeo y esto no. Es verdad que alquimias es como de... O tenemos la imagen de los metales, ¿no? Pero que también se hacen alquimias con las plantas y es pues sacar otro producto con elementos. Y hacemos alquimias con esto, con las plantas y con las cosillas que tenemos al lado. Y así, explicarnos así algún taller más que... Sí, había también... la representante del circo, ¿no? Ah, no, o la representante del circo no. Había una que nos llamó también la atención que era, no sé si era un baile... Un baile en la Plaza de Ávila, pero era como martes por la mañana. Creo que era el circo. Ah, el hula. Sí. No, esto yo no. Sí, esto yo no. Hula, bueno, son artes circenses en realidad. Llévate tú lo que hagas de que hagas y allí se practica. Y como el jardín todavía necesita un poco de apaño, pues se trasladó a Plaza de la Ávila, que hay un espacio estupendo. Y hacen pues hula, hacen telas también, creo que estaban haciendo diablo. Y bueno, pues esto, bienvenido cualquier forma artística de expresión. ¿Y la respuesta de la gente cuando estés por ahí por la Plaza de la Vila? Pues lo más sincero, los niños por la que mañana. Se acercan y hacen. Claro, los niños participan y la gente así pues se sorprende. O sea, uy, la gente pues se sorprende bastante. Pero bastante buena también. ¿Verdad? Así que... Sí, yo no he anat mai, pero a mí siempre me han dicho que la gente se apropa y les encanta. Sí. Los nens agafan el hula y fan cosas y mola bastante. Sí, que yo creo que hay alguna respuesta. El hula es el hula hop. Sí, sí. Vale. Sí, sí. Ah, yo no me atrevía a decirlo, digo, será alguna cosa rara. Ah, no. Ahora ha vuelto. Esto... Pero ahora se llama Jula. Sí, sí, ahora se llama Jula. Ahora se llama Jula, sí, así que claro, Jula sí, sí. Hop. Juli. ¿Y qué más cositas os acordáis así de memoria? Más jo, talleres, relacionat activitats. Així amb els esports, fins ara havíem fet els dilluns classes de karate. Autodefensa feminista. Autodefensa feminista i des de fa més ja, crec més o menys, està muntat un rocòdrom a la part de baix de la caixa, que no és molt gran, però bueno, suficient per poder practicar i aprendre una miqueta. I també vam començar els dijous a la tarda a fer... exercicis funcionals. Ha durat poquet, dos mesos així, perquè bueno, com que tot és voluntari, la gent proposa activitats que puguin portar a terme i se senten pues, amb la capacitat suficient de portar un grup, va també segons doncs, la disponibilitat de, no, de cada persona. I esperem que retorni. Quanta gent sois así organizando cosas? 20? Sí. Bueno, 20, que, potser? O sigui, jo diria que hi ha els tallers, no? Hi ha les activitats i hi ha gent que, per exemple, ve al buc d'assaig però després no porta la gestió, no? Llavors sí que hi ha un grup gran que som els que estem des del principi que portem la gestió i veiem i parlem amb la gent, les cafetes, tot, no? I després hi ha gent que potser no participa tant en això però sí que fa ús de l'espai. Sí. En general no sé quants són. Jo crec que uns 20 podríem arribar, sí. Si ens acabéssim sumant així. Sí. Vull dir, perquè acaba sent també un representant de cada... una mica, saps? Sí. Sí que... La idea és que quantes més entitats, col·lectius i associacions presenten propostes per a fer, pues més fàcil de llevar a tot i més fluida. Menos faena, eh? Claro. Porque al final y al cabo todo eso requiere una claro. Faena. Sí, sí. I al final, o sigui, hi ha molts espais, per exemple, que estan buits, no? Vull dir, la idea és que són espais oberts i que la gent pot vindre i utilitzar-los. No, nosaltres potser no els omplim tots, sinó que la gent pot vindre i utilitzar-los. Per Santa Coloma no hi ha espais per a vegades per fer coses i és la idea també. Ah, el taller de bicis, que sí. És verdad, se me olvidó decirlo, hay un super taller de bicis. Y te ayudan a, bueno, te enseñan y están contigo para reparar lo que necesites. Hay mogollón de piezas y, bueno, no y sé. Y hay mucho material para hacerte una bicicleta. Sí. Vull dir, tot. Sí, sí. Y al que falta, doncs... Si tenéis algo cerrado ya para la fiesta del aniversario, ¿o nos podéis adelantar alguna primicia? Sí, no pasa, vull dir, podem dir tot, eh? Sí. Ah, bueno. Ah. Sí, sí, sí, sí, sí. Así, no, primícia. L'heu de vendre com a primícia. Ah, no. Bueno, de hecho. Es no, súper secreto, pero os lo sí, vamos primicia, a contar. Porque habían dicho más información en las redes sociales. Sí, sí, y, de hecho, eso es primicia porque no ha salido todavía en redes ni nada. Se sabe que hay aniversario, no, evidentemente. Nuestra primera primicia. Toma. Exclusiva. Jódete, molinero. No. Pues tenemos desde el jueves hasta el domingo, desde jueves 30, viernes 31 y sábado 1 y 2 de junio. Sí. El dia més així potent és el dissabte. Però hi ha coses que cada dia. Sempre el dijous, pues hi ha xocolatada, jocs, es farà un pregó així com rotllo festes, majors, no sé. Que pot estar guai. Bueno, estarà guai. Estarà guai, segur. Ah, y habrá una exposición de fotos, que por cierto, luego si podéis mirar las redes, si tenéis fotos, mandadlas ahí, de toda la zona, de todas las fotos antiguas de la zona, y también queríamos hacer una recopilación de todas las fotos de este año de trabajo, sobre todo en el CSU. Esto sería el jueves. Pero la expo estará todos los días. Sí. ¿Qué más? A ver... Divendres farem més tema d'autogestió. La proposta és treballar el tema de com treballar un espai de forma autogestionada a partir d'una xerrada, que encara s'han de tancar coses, però ahí està la idea. Volem portar doncs, això, fer una taula rodona amb exemples d'altres llocs a Barcelona que han sigut ocupats i al final s'han sigut cedits per l'Ajuntament, però la gestió ha sigut comunitària. Una mica per mostrar que... Bueno, que l'autogestió és possible i pot tirar endavant. Senzillament amb les ganes, l'esforç i de molta gent. No sé. Sí. Després, dissabte, pues, tallers infantils, dinar popular, que ens agrada molt allà al jardí, està molt a gust. Sí, taller de punxadiscos, després cafeta, o sigui, concerts. Por la noche habrá superconciertos. Sí. Y el domingo ya se cierra con un, ¿cómo le hemos llamado? ¿Un correcasa? Correcasa o peritapa. Peritapa, o... sí. Un corretapa pericasa, que será por las zonas afectadas, por las casas afectadas, por algunas de las casas afectadas del Peri. Pues habrá pues una tapilla e iremos contando pues la historia un poco de todo y qué se pretende, bueno, y qué se plantea también, que todo esto viene porque hay un proyecto detrás y lo que decía ahora la Pilluli que bueno, que tenemos ejemplos bastantes donde esto se ha llevado a cabo y que esto se sustenta sobre un proyecto trabajado con muy buenas ideas y que hace falta que se escuche y que se valore el pues. ¿Y el ayuntamiento se escucha? No, Gaira. A ver, es verdad que ha habido reuniones con la plataforma, ahora mismo no sabría decir cuántas en concreto, pero ha habido reuniones, lo que sí que han sido, ha habido poca escucha o poco feedback o poca gana de querer entender, mucha gana de querer solucionar las cosas pues rápido y mal y sin escucha de la gente. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que al final, pues, que acabarán haciendo lo que quieran. De hecho, ya han propuesto que eso será un centro para personas mayores, que es estupendísimo que las personas mayores tengan espacios. O sea, que ha cambiado la idea inicial. Evidentemente. Bueno, de hecho, su idea inicial era tirarlo, porque ni sabían que eso era una casa histórica, o bueno, que tenía un valor histórico. De hecho, hay un boquete en la casa porque eso iba fuera. No se tiró y se tuvo en cuenta el valor y se reconoció gracias a que hubo gente que se metió ahí. O sea, que su idea inicial, en principio, ya la frustramos. Pero nos sí, ahora también quieren cambiar, ni siquiera valoran ya lo que se está haciendo y han planteado otra cosa que, bueno, no sé, haya sus propuestas electorales. Claro, porque el rollo es esto, a lo mejor lo tienen parado, no vamos a hacer nada, no queremos follón antes de las elecciones y luego supongo que igual sí que empiezan a mover. Que vosotras también supongo que os imagináis algo así o... Bueno, se baraja, claro, sí, claro. A ver, aquest últim any hem estat tranquil·les perquè hi havia eleccions. Claro. Evidentemente, sí. Y si no nos han venido de otras maneras, seguramente también haya sido por guardar las formas. Pero es verdad que no se tiene en cuenta que eso ya, bueno, pues es que es un centro abierto, que da cabida a mucha gente, que se puede pues gestionar desde otro punto, que bueno, pues todas estas nuevas ideas, que iba a decir nuevas, pero es mentira, que no es que sean nuevas, es que salen desde otros puntos colectivos que, bueno, porque no valoran. Y luego al final acaban haciendo pues carteles ridículos de postureos que intentan ser súper comunitarios pero no atienden a necesidades reales. Y bueno, ya está. Perdón. Que me caliento. sí, porque bueno, esa no escucha fastidia, te mina. No te quita, no me va a quitar de seguir haciendo, pero mina. Ya, de hecho, seguro que habéis tenido espionajes. Bueno, no. Sí, 24. Sí, cosas feas. Oye, de pasar por ahí a ver un coche que vacían dos secretas ahí. Bueno, pero es para nosotras, ¿eh? No, esas son. Ah, vale. Sí que ha habido muy mala imagen, o vender unas imágenes que no son verdad. Que no, que pues siempre arraigadas a un tipo de ocupación vinculada al consumo, a no un activismo social, a. Bueno, no sé. Han querido vender lo que quieran vender. Y sin acercarse, preguntar y atender desde otro punto. Ja està. Perquè com que és un centre social ocupat, autogestionat, doncs es que... hi ha molts estigmes. De hecho, ah, bueno, me gustaría, esto sí que me gustaría decirlo, se han atendido a necesidades como, por ejemplo, que en Santa Coloma no tenemos un albergue municipal, que aquí el tema del empadronamiento está chunguísimo, que hay asociaciones como Sensallar Gramanet, que trabajan muy activamente y que no tienen ningún tipo de respuesta y que esto sigue es un cargo municipal, o sea, quiero decir que es una responsabilidad directa. no se atiende y en ese cajero de la Plaza de la Vila, todos sabemos que, bueno, quien hasta ha vivido aquí en Santa Coloma sabe que ahí había gente antes que vivían en de toda la vida. ese cajero se cerró, no sé qué. Bueno, el caso, que ha estado viviendo ahí esa gente que no tenía dónde quedarse y bueno, se ha abierto ese cajero y se ha ofrecido ese espacio cuando no tendría que ser lugar para vivir, porque tenía que haber una respuesta municipal. Bueno, hasta eso se ha llegado a cubrir desde el centro social ocupado, la casa Estudino. O sea que creo que es de valorar el trabajo que se está haciendo ahí. Fin, ya me callo. Paradme. Bueno, pues... ¿Alguna pregunta más? Sí, sí, yo tengo muchas más preguntas. ¿Cómo vamos de tiempo? No, yo quería preguntar, porque decís... Se tiene una imagen preconcebida de los centros ocupados y tal. ¿Cuál es la relación con el vecindario? Clar, o sigui, hi ha una cosa molt important, que és que jo crec que els veïns que estaven afectats pel Peri de manera directament, perquè eren les primeres cases que anaven al terra, no hem d'oblidar que el Peri no només afecta aquesta zona del casc antic, sinó que arriba fins a l'Església Major. Els que estan ara mateix afectats directament són els que més suport estan donant, està clar, perquè són els que, bueno, els que ho estaven vivint de primera mà. De fet, fins al mateix gairebé dia de l'intent d'enderrocament, hi havia gent que estava vivint allà al voltant que no sabien que les seves cases estaven afectades, no se'ls havia avisat que allò aniria al terra en setmanes, no? I estem parlant de gent gran. Llavors, clar, va ser una mica un xoc per tots al veure que l'Ajuntament no havia com acabat de gestionar bé, doncs, això, les alternatives d'habitatge, o no sé, no ho havia tancat bé el tema. Tocava fer-ho ara perquè tocava fer les obres per poder mostrar que el pirulí continuava i les obres continuaven. Llavors jo crec que hi ha una part del barri que està a favor d'haver fet la resistència i de replantejar el Peri, perquè el que volem realment és que es replantegi, o sigui, que l'Ajuntament faci un stop, pregunti què és el que vol la gent que ja està vivint allà, pregunti a la resta de la ciutat, escolta'm, què en penseu del casc antic? Voleu un centre comercial de 16 plantes allà al mig o no? No? Preguntar a la gent jove, voleu pagar 1.200 pavos per un dúplex al centre de la Plaça de la Vila? No? Podeu? O, vull dir, nosaltres el que volem és que ho preguntin. I davant les respostes de la majoria de gent, no? doncs que facin, que actuïn. Bueno, hi ha molts interessos econòmics, no? Polítics... com ja sabem. Llavors, a nivell de barri, jo crec que ja tenim uns guanyats i uns altres, com a conseqüència de l'estigma sobre el tema de l'ocupació, doncs que potser no trenquen el gel, no s'acosten i no coneixen. O sigui, és veritat que en general hi ha molt bona rebuda, o sigui, hi ha molt bona rebuda. Molta gent ens pregunta quan sortim a fora a repartir doncs, manifest, pamfletos, es queden sobtats, no coneixien que allò anava a tirar cap amunt 16 plantes, no sabien que s'anava a construir doncs, un parc subterrani, la desconeixença total. Sí que està clar que és veritat que ara mateix és un lloc, sobretot doncs, això, Padró, Vista Alegre i mossèn Gordi, es diu, que doncs, es troben localitzades doncs, tres ocupacions i jo crec que això dona una visió al barri... d'inseguretat, no sé, consums, mala imatge per pur estigma, no? De pel·lícules, de documentals, de callejeros i no? Programes així. Estaria bé doncs, que la gent que es pregunta què s'hi cou, si acostés els dimarts per la tarda a les 7, perquè és quan tenim l'assemblea de la plataforma, i el CCO, doncs, això, posar-se a internet, no? Ficar-se a les xarxes socials i interessar-se pel que es fa, i venir a les assemblees també de CCO, que es fan de manera alterna dilluns o diumenges a les 7 de la tarda. Jo crec que és que la millor manera de trencar amb la por o amb el que hi ha allà és anar a conèixer. Jo recordo al principi, no? Quan, fa un any més o menys, que passaven els veïns i les veïnes i deien no, si és que jo no vull això, jo vull que estigui aquí a la casa, no sé, vull dir, que no ens vam trobar ningú que digués no sé, volem que hi hagi un cúbic, dos, no? Vull dir, no sé, ningú estava d'acord. No, la gent vol que les obres s'acabin. Sí, o sigui, el que no agrada és veure que la ciutat està despullada, no? Una mica, no sé com dir-ho, però sigui, que estigui tot en obres, a mitges, des de fa, no sé, 12 anys o més, 13 anys, no sé, 14 anys, no sé, molt de temps. Doncs cansa, no? Jo crec que és com, vull veure que el meu carrer està acabat, vull... Però això de la idea de fer aquestes construccions, sabent que darrere tot això hi ha un banc, la gent pensa que no està d'acord, vull dir, el que volen és poder decidir sobre com volen el barri. Les veïnes s'han implicat a la casa, fan tallers, fan coses a la casa? Sí, des de, bueno, no es posaran a fer hula, però sí, sí. Sobretot el que s'han fet han sigut xerrades, presentacions de llibres i passes documentals. Ah, molt bé. Sí, i estan bastant implicades, vull dir, sobretot des de la plataforma, o sigui, treballem de manera conjunta, però diguéssim que des de la plataforma s'han fet iniciatives com la cadena humana, l'ombra, la retirada, bueno, el vermut musical amb retirada de valles, no? Es fan com iniciatives més des d'aquesta idea, o també s'han anat, per exemple, a fer difusió del projecte que hi ha davant de les sucursals del Banc Sabadell que tenim a Santa Coloma, per donar a conèixer que, bueno, qui és el interessat màxim en aquest projecte, no? Una mica això. Sí, però sí, sí. Però sí. I com a centre social ocupat, treballeu localment o esteu coordinats amb el moviment Ocupa Barna? Esteu coordinats? Sí, coordinació en quin sentit? Perquè, o sigui, ara per exemple tenim una entitat, associació, un col·lectiu que es va interessar per poder col·laborar amb nosaltres. Són un col·lectiu que estan enfocats en el tema del... No? Sí, sonido i... recursos multimèdia, algo així podríem dir. I llavors ens ajuden bastant amb el tema aquest de, doncs, volem fer la projecció... Aquest divendres, per exemple, comencem el tema de passes de documentals. Doncs ajuden a preparar, doncs, tot l'espai, des de la part de so, imatge... Llavors, en aquest sentit, potser estem coordinats, però tenim contacte directe amb una altra casa, intercanviem... No en aquest sentit. Assemblees de coordinació a nivell de Barcelona ja no... Ara no, nosaltres no estem anant. No estem anant. Vull dir, no, però no estem... Bueno... No. No, como un colectivo hacemos actuación local y estamos aquí, trabajamos. Que tenéis contactos, pero no de manera coordinada. Claro. Y de todas formas, bueno, lo que fue la Asamblea de Ocupas en Barcelona tampoco es lo que es ahora. Es diferente, ¿no? Y sobre charlas y películas que estáis ahora también con un ciclo de cine, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Cine anarquista, ¿no es? Sí. Este viernes empieza, ay, ahora no lo sabría decir. Los anarquistas, se llama él. Sí, y la de el italiano también, ¿no? Sí, me interesaba porque, porque es el tema que me toca aquí, este. Pero también era porque, bueno, intenta entrar en el Facebook y no me dejaba entrar en el evento. Sí, no, sí, yo lo he probado hoy, sí que podía, creo, ¿sí? ¿Eh? Sí, vale, pues será mi Facebook. Tu móvil. A vegades no surge això de la gestió del Facebook. Sí, estamos en el tema redes sociales, va ahí. Ay, sí, va a decir el otro doctor que se ponía, pero ahora no sé dónde lo tengo. Bueno, es que hi ha un espai molt gran que es pot fer cine superbé i s'ha d'aprofitar, no? Llavors, per posar cine que no sigui comercial i que faci pensar i reflexionar, pues no està mal. Perfecto. ¿Cuál sería el espacio? ¿El espacio de la Caixa? Sí. Tuve también el fin de semana pasado, el sábado creo, que hubo concierto de Mateólica y luego yo que... Ante Eurovisión, ¿no? Repetimos este sábado. Fin de semana, ¿no? Sí, hay karaoke, así que estáis karaoke y un pase también de un documental, ¿o estoy equivocado? Sí, y algunas charradas. Sí, había charrada también. Sí, sí. Sí, sí. Por eso que hay muchísima actividad, que no se paran de hacer cosas. Sí, bueno, yo la percepción desde fuera, yo, os he ido siguiendo, pero sin participar del centro social, ha sido que como que ha costado arrancar, pero que ahora como que tiene mucha fuerza, ¿no? Como los proyectos que hay continuamente cosas y estáis ahí a tope. Pues, no sé si queréis, lo dejamos así ya. ¿Se os ha quedado algo que contar? ¿Queréis alguna cosa más que comentar? Redes.

Bueno, pues una semana más en la butaca del fondo, como ya dijimos en el anterior programa, hoy toca Top Secret, una película del año 1984 que habla un poco de, bueno, es dirigida, primero prefiero presentar a quien la ha hecho, que han creado un género en sí, que serían los Zaz, conocido, que serían los hermanos Zucker y Jim Abrams, que bueno, han dirigido una serie de películas denominadas como spoof movies, que se dedican en, que se centran un poco en hacer parodia de los éxitos de la gran pantalla del momento. Pues han creado cosas como Aterriza como puedas, Agarra con logo como puedas, luego ya por separado tienen también Hot Shots, alguna de Scary Movie incluso, y bueno, y luego mucha mierda que ha venido detrás, que de ahí eso no son responsables de ellos, pero la semilla la pusieron. Y bueno, en este caso no, la película nos habla de, hace, centra su parodia, digamos, en las películas bélicas, ¿no? Como El Patíbulo o La Gran Evasión, fusionado un poco con las películas de Elvis o incluso guiños al Lago Azul. Nos narra un poco la aventura que tiene Nick Rivers, interpretado por Val Kilmer en su primera aparición en la gran pantalla, y que nos habla, interpreta aquí a un cantante de rock and roll que es invitado a un país en guerra, que se supone que es todo, bueno, se supone que es la Alemania, que es el país nazi, de los, ¿no? Sí, se supone, no los nombran en ningún momento así, pero sí se lo centran así. Y bueno, y se ve inmerso, pero, en una encrucijada. Perdona que te interrumpa. Sí, pero no es la Alemania nazi, porque se supone que ya está partida Alemania y van a, sí, la Alemania, sí, es un del poco, este. Es un poco, lo toman un pero, poco, lo que pasa que es verdad que visten como nazis los soldados, pero Se cargan a un judío, le están pegando ahí, o sea, es digo, como una mezcla, un poti que yo me ha hecho quitar la película, perdona. De hecho no hay ninguna alusión a los nazis. Bueno, lo único que aparece es un reloj con la efigie de Hitler. Y pero es un pastiche, porque o sea, ni el rock and roll estaba cuando estaba emergiendo, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, y bueno, pues lo han tergiversado todo, pues eso, en pro de la comedia. Y bueno, pues la película es un poco esto. Y a ver, soltadme impresiones, a ver qué os parece. Bueno, qué os ha parecido, porque es una película vista. Primero Tormenta, por favor, que es... Uy. ¿Porque lo tienes muteado? Ay. ¿Ahora? Qué principiante. Ay. Ahora, sí, tenía el micro apagado, por eso no me escuchaba. Yo, antes de comentar la película, quiero pedir perdón. Porque no dijiste que esta propuesta era mía y me da mucha vergüenza. Bueno, así sabes lo que se siente. Me da mucha vergüenza. No pasa nada, no hay que pedir perdón. Yo vivía del recuerdo, el recuerdo era fantástico y maravilloso y me ha parecido un bodrio absoluto. No tengo nada más que aportar. Bueno, pues sigo yo entonces. Yo, la anterior película, se me olvidó decirlo, la de Ha Vuelto, esa, como mi compañera de piso no quería verla, me la vi en una pantalla de 5 pulgadas. O sea, en un móvil. Eso sí que tiene mérito. Es la primera película que me veo en el móvil. Ah, pues esa ha venido con gafas. Sí, estoy perdiendo vista. Y hoy me he puesto justo antes, después de comiendo, después del curro, me he puesto la película y he durado media hora, pero además con esfuerzos, ¿eh? Porque no me estaba haciendo nada de gracia, y aparte eso de lo de... Ya lo de los alemanes vestidos de nazis cuando estaban yendo a la Europa del Este, a la Alemania del Este, me digo, no me está haciendo gracia, no me está haciendo gracia. No sé. A mí al principio, pues, yo soy de risa tonta, ¿no? Y al principio, los 5-10 minutos primero, las tonterías me hacían tope de gracia, pero claro, estas películas de que son tan seguido, una tontería tras otra, que es que no te dan tiempo ni a tontería, al final dije. Pero bueno, soy un militante de esta sección y me estoy cagando la película. Que vamos, yo no he hecho... Tú no sabes lo que estás haciendo conmigo, ¿no? Yo en favor de Eustaquio... Que no quería. Era decir que yo, estas películas sí que me han funcionado en algún momento. O sea, las películas estas coñeras de tonterías, ha habido momentos que sí, que me hacían gracia, pero es que ahora no... Es como que no... siento que estoy perdiendo el tiempo terriblemente. Hombre, hay que ver también el mérito que tiene la cosa en su momento. Y claro, luego la espontaneidad solo tiene mérito una vez. Bueno, mérito siempre tiene, pero solo tiene efecto una vez. Luego la siguiente es como, ves por ejemplo los programas de la Fly and Circus de Monty Python, y te pueden hacer más gracia, menos gracia, porque es como, ahora con los ojos de hoy en día puedes decir, joder, pero si es que esto ya lo he visto, claro que lo has visto, pero es que esto en los años 60 no lo había hecho ni Dios, esto era vanguardia en su momento, igual que esto, ¿no? Eso de que esté pasando una cosa y en el plano trasero esté pasando otra cosa, que no te, como que entre dentro del mundo del absurdo, de lo ridículo. Claro, a mí lo que me pasa es que yo todas esas cosas, ojalá pudiera valorarlas, pero es que no sé, no me sale valorar eso, solo me sale, me gusta o no me gusta. No sé situarla en el contexto histórico, no sé situarla en que fueron, ¿sabes? ¿Cuál fue el motivo de que la propusiera? Mi recuerdo de esa peli fue muy guapo, o sea, yo porque cuando vi pionera. Esa peli me reí muchísimo. Porque la sorpresa te pilla por primera vez, te quiero decir, pero sí, ese es el mérito que tiene. A mí incluso me sigue funcionando después de vista, ¿eh? Por ejemplo, a mí un gag que me mola mucho, que es una gilipollez como una casa, como tiene que ser. Y es el momento que están huyendo de los soldados y tal, él y el protagonista y la chica, y hace y espanta las bicis, y las bicis se van como fueron los caballos en las películas del oeste. Sí. Por ejemplo, y de esos hay miles. No sé, ya es una cuestión de afinidad, o de, no sé, o de las ganas. Yo le tengo mucho cariño a esta película. De hecho, es mi favorita de esta factoría, de hecho. Y bueno, de todas formas, Dios, ¿tenéis algo más que aportar? No, sí, tampoco. Es que tampoco tiene. No, el desarrollo. Se podía haber acabado. Se acabó en un momento. Es que no me acuerdo ni del momento, porque se podía haber acabado en cualquier momento, porque era. ¿Algún momento que destacar? No, a mí me hizo especialmente gracia también al principio lo de el salvoconducto de. Vale, más que una, ¿verdad? Tiene contra en la calle y era el primero que le dice. A mí eso me hizo tope de raza, es de gracia. Pero eso es cosa del doblaje, ¿no? Yo creo, porque tiran mucho de cositas del doblaje, ¿no? Es que depende del audio. Por ejemplo, hay un momento que le dicen que. Que sí es Julito Iglesias. Sí, no, dicen, eso. Eso no, eso. En la versión original le dicen a ver si es Elvis Presley, por ejemplo. Pero claro, en el 84 igual. Estaba en auge Julio Iglesias y la cocaína que llevaba en su tabique. Y que no lo hubieran pillado aquí. No lo hubiéramos pillado aquí. Sí, Elvis en su momento, en el 84, sí, pero claro, estaba más en boga en ese momento, era más star, más estrella. Estaba Julio Iglesias, que si no estaba en Miami estaría a punto de irse ya. Yo ya, bueno, ya he dicho que solo he visto media hora de esta vez. La tenía vista, claro. Y una cosa que me ha hecho gracia es cómo metían los subtítulos, porque lo he visto. Sí, en el YouTube. Encima, no, YouTube, ¿la has visto en YouTube? Yo la he visto en YouTube. Madre mía, ¿eh? Los subtítulos. Un poco digas mucho que te has visto la anterior en un móvil. En un móvil. Pues metían los subtítulos encima del cuadernillo. Sí. Y el cuadernillo estaba en una lo sujetaba en una mano que temblaba un poquito, y claro, la imagen temblaba, pero los títulos no, era como. Qué mal hecho, ¿no? Pero claro, estamos hablando de 1984. Ah, pues yo creía que era del pavo que lo había colgando en YouTube. No. Y hostia, qué cosa más trapera. Eso de la película. Eso es la película. O sea, en su día se iba al cine a ver eso y estaba doblado así. Seguramente, no sé. Hostia puta. No estaba en el cine. Bueno, pues sin más, paso a la siguiente película. A ver si levantamos cabeza. O sí, a esta le doy un 3. Tu manía con poner nota. Le voy a poner nota a todas las películas que digas. Perfecto. Yo no puedo valorar. Bueno, la siguiente película es una película de este año pasado, ganadora del Oscar a mejor película. Que no es una. Sí, estoy un poco con eso, pero la vi el otro día y me ganó. La verdad. La película, bueno, no me extiendo más, no es otra que Green Book, el libro verde. Así que hasta hoy, la butaca del fondo de esta semana. Bueno, pues. Muy bien, Green Book, queda pendiente. No tengo ni idea. Está no difícil de conseguir esa peli, porque ¿sí? yo llevo detrás de ella un montón, doblada al castellano, sí. Yo la he visto en original, ¿eh? Sí, no, es que no. Doblada al castellano no está, porque llevo tiempo queriéndola ver y buscándola por diferentes plataformas y ¿subtitulada? No. ¿Subtitulada? Subtitulada sí que está. Subtitulada está, sí. Practicaremos my English. Vale, pues vamos directo ya con la frase. Venga. ¿Tenemos frase? Tenemos frase. Pues directos. Te pongo la musiquita ya tuya. Sí, porfa. Hay que estudiar pues la frase que os traigo hoy es beber los vientos. No la había escuchado en mi vida. Otra vez que yo ya no me sé ni el significado. Beber los vientos, sí, beber los vientos por alguien. Suspirar por alguien, ¿no? Claro, beber los vientos por alguien o beber los vientos por algo, porque también se utiliza para cosas, es desear algo mucho o que alguien te mole mucho y te encandile y bebes los vientos. Es la primera vez que escucho eso. A ver los vientos. O sea, no hemos acertado ni el significado de la frase. Bueno, sí, lo sabía Eustaquio, ¿eh? Hola, estoy aquí. ¿Estamos al 50% ya? Sí. Bueno, va. Sí, sí, sí. 50% creo que no vamos a pasar, tenemos 60 esta vez. Beber los vientos. Beber los vientos. La primera vez que hubo... la primera constancia escrita de esta frase, bueno, frase, no sé cómo llamarla, sí, expresión, es del siglo XVII. Vale, vale. Y no tiene nada que ver con los... Con los barcos. Con los barcos y... No hay marineros. Ni, bueno, y los... No hay piratas. La Rosa de Svens. No. No hay Rosa de Svens. Beber los vientos. Ah, no, es verdad. Beber los vientos. Y has dicho ¿tiene que ver con suspiros? No. No, vaya. Tiene que ver con el mundo animal. Beber los vientos sería como inhalar. Tiene que ver con el mundo animal, concretamente con el mundo perruno. Yo me rindo, ¿eh? Dios, vamos. Yo estoy más perdido que un pulpo en un garaje. Tiro la toalla, es que no sé. No, no, no me acuerdo ni del significado ya. Me doy por follado. Si quieres te repito el significado. No, no, ve directamente ya. Esta es que no la he utilizado nunca, ni la he escuchado, sí, creo. Yo no la he utilizado, pero sí que la he escuchado. El origen de esta frase viene de los perros cazadores. ¿Os habéis fijado alguna vez un perro caza? Cuando un perro cazador va buscando rastros, no los busca con el morro pegado al suelo, sino que los busca con el morro para arriba, y cuando detecta algo se vuelve como, o sea, se activa a saco, ¿no? Como algo que quiere mucho. Pues viene de ahí, porque parece que esté bebiendo, el gesto ese de olfatear rastros, parece que esté bebiendo viento. Toma ya, pues no lo habría sacado, ¿eh? Ya, es difícil, estará muy difícil. Te ha pasado. Pero entonces, y cuando dice beber los vientos, ¿qué? Inhalar, a esnifar los vientos. Beber los vientos sería... por alguien que... Pues que estás fliparte, su... que estar flipado por alguien. Joder, mismo. Estás buscando su rastro. Si es que hasta cuando me lo ha explicado lo pillaba, tío. Qué chunga que eres. Sí, sí, Súper chunga. ¿Qué hacemos? Tiramos ya de... De la agenda, ¿no? ¿Agendalón? ¿Tienes agendalón aquí? Sí, hombre, tengo aquí un pedazo de agenda. La agenda long. Ha sonado, pero ha sonado fatal, ¿eh? Ha sonado fatal. Bueno, es que no tienes todavía audio. No tenemos audio. Te pongo esto que sonaba. Vale, pues esta semana empezamos con teatro, que nunca traigo teatro. Con la obra Atentás contra la seva vida, que es de la compañía LED de teatro. El viernes 17 y sábado 18 a las 21 horas. Y el domingo a las 7 de la tarde en el Teatro La Colmena. Luego tenemos la obra La Casa de la Bernarda... La Casa de Bernarda Alba, de Carro de Baco, el viernes a las 9 y el sábado a las 8 en el Spy Carro de Baco. Y otra obra, por último, que tenemos es Las Veus, que es de la compañía Catástrofe de la Céntrica, el sábado 18 a las 7 de la tarde en el Teatro Sagarra. Pasamos al 17 de mayo, que será pasado mañana, por el viernes, ahí. Sí. El viernes. No sé si tenemos el programa colgado. En La Sequeta tenemos una cafeta feminista y que pasa en un documental organizado por las amigas de Gaia, que estuvieron aquí hace un tiempo, a partir de las 6 de la tarde. Y el mismo día, el 17 de mayo, a las 8, en la Casa Studio Now, lo que estábamos comentando, no sé si es un ciclo o algo así, es cine anarquista y el título son los anarquistas. ¿Qué más tenemos? El sábado 18. Está la segunda edición del Gramanet Fest, que ya lo comentamos en el anterior programa, que es a partir de las 12 en el Mafu Yunai. Hay diferentes actuaciones, hay un montón de grupos. Hay más Funuya. Es que siempre llega Funuya. Más Funuya. Hay un montón de actuaciones, diferentes grupos. La barra la lleva el Bad Berengue, porque ponía que estamos cerrados porque llevamos la barra del Gramanet Fest, y lo organiza la asociación cultural Los Resers, que no sé quiénes son. Creo que es una peña que también hace cosas por Barna, Badalona, ni Flowers, ¿no? Creo que se han constituido solo para el festival este. Oye, pues yo he visto ahí que anunciaban eventos de Badalona y de Barcelona. Bueno, igual anuncian eventos que no organizan ellos. Lo que estábamos hablando con las chicas que nos han venido de la casa de Studino, el mismo día, el sábado, de 7 de la tarde a 1 y media de la mañana, hay una charla sobre el BDSE, que es el boicot. Coincide con el festival de Eurovisión. No sé si sois fans de Eurovisivos. No, gracias. No, no, pinta, ¿no? No. Hace tiempo que no. El BDS. Ya no bebes los vientos desde Eurovisión. Desde Chiquilicuatra. ¿Cómo te echamos de menos? El BDS, que es boicot, es una asociación a nivel internacional. Bueno, una asociación, es un movimiento a nivel internacional que promueve el boicot, las desinversiones y sanciones a Israel. Y lo organiza el colectivo Samud de Palestina, que es un colectivo de jóvenes de aquí de Santa Coloma que están. Sumut. Ah, Samud. Sumut. Que está por el apoyo al pueblo palestino. O sea, que no se iban a montar una exposición de fotos, un karaoke de Eurovisiones y una noche de DJs. El 19 de mayo. ¿Nos vemos allí o qué? ¿Eh? ¿Nos vemos allí o qué? Tengo cosas que hacer. Vale. Tengo cosas que hacer. Tengo que ver Eurovisión. Me lo has hecho decir, qué cabrón. Pero este año no está el Chiquiri 4, ¿no? No, que va. Este año no sé. Es que no tengo ni puta idea de quién toca. No lo he visto nunca yo. Solo el año del Chiquilicuatre estaba interesado. Y el único año de mi vida. Conchita Burr. No, nunca lo he visto. El tío ese que parecía que era una tía, pero que era la Bascar, una tía con barba, era Bascar. En Santiago. Ah, vale. Pues creo que era israelí. Es que no sé, había otra israelí también transexual. No, pero ganó ese, ¿no? Creo que era israelí. No, porque el año pasado ganó Israel, que era la tía esa. Una tía rellenita así, que hacía que parecía una. Que llevaba como dos donuts en la cabeza. Pues eso lo hace mi Israel. Me parece una puta vergüenza que se haga ahí un festival de Eurovisión y que España participe, he dicho. Bueno, perderá, no te preocupes. ¿Qué? España perderá, no te preocupes. Bueno, España no existe. La verdad es que me ha dado lo mismo. España son los padres. No, perdón, Conchita Wurst era austríaca. El 19 de mayo, que es el domingo, en el Auditorio Can Rochitorres, esto le va a interesar a Eustaquio, si le mola. Pasan la película El Chico, de Charles Chaplin. Asiente con la cabeza. Sí, no, peliculón, nada más. Pasamos al 24 de mayo, que a las 8 y media actúa Laura Jareño en el Berengué. Y el 26 de mayo en la Taberna Santa María, que es el antiguo bar extremeño en la calle Mara de Montserrat número 16. Sí. Actúa Juanito Piquetti y Valentín Wallace. Anda, mira. Hacía tiempo que no salían. Que presentan un nuevo disco, que no sé si será presentación oficial o ya llevan ya un tiempo presentándolo. Llevan poco tiempo. Los Clásicos Revolucionarios volumen 2, a la 1 del mediodía. Y por último comentar, bueno, lo que han comentado, bueno, recordar lo que han comentado las compañeras de la casa Studino, que celebran su primer aniversario del jueves 30 del 30 de mayo al domingo 2 de junio. Y poquita cosita más. Te has dejado otra vez una, la de. Yo siempre me dejo. La de motosierras, que ahora sí que tienen sitio ya, que dijiste. Ah, bueno, sigue. Sí, ya tienen cartel y lugar. Me parece que no tenía. No, antes decía, pusieron la fecha, pero no pusieron el lugar ni. Bueno, pues también tocan Fanta y DJ Jockeys ahí desde las 12 del mediodía, creo que hay actividades. Y en el Casal Marfumería. El Centro de Recursos Juveniles Marfumería. No, Casal ya no es. Bueno, pues vaya agenda más apretada, ¿no? Sí, sí, además este sábado se solapan lo del el Gran Amanecer con lo de la historia esta de Eurovisión que hacen en la Casa Ocupa. Bueno, y nos veremos en alguna actividad, a lo mejor, ¿no? Podemos grabar un audio ahí. Bueno, luego quedamos. Creo que quedamos como amigos. Tenéis muchas cosas que hacer. Pues, y alguna cosa más así ya para cerrar el programa. No, ¿qué os parece la campaña electoral? ¿Está bien? ¿Estáis disfrutándola? Sí, qué bonita. Como locos. ¿Estáis disfrutándola? Yo no me entero de nada. A mí hoy me ha llamado Parlón. Ah, sí. A mí me ha llamado otra vez. Tengo grabada. Bueno, es que en realidad. ¿Qué os llama? ¿Al fijo o al móvil? Curiosidad. Al fijo. Al fijo ha sido también. Porque a mí. Si me llama al móvil. Sí, ya. Yo no tengo fijo. Voy a parar un momento la música a ver si soy capaz. Y lo que pasa que el audio, cuando me ha dado por grabarlo, lo he grabado desde el teléfono directamente al móvil, os lo he mandado por WhatsApp y se oye muy mal. Pero bueno, es un trocito. Está ahí, mira Parlón. No, se oye fatal. Sí. Que me hagas. Y al final de todo el audio se escucha. Si no quieres recibir más audios como este, pulsa enter. Pero, ¿y mentira, mentira. ¿Y dónde está el enter? ¿En el teléfono? Ah, yo la primera vez que me llamó puse almohadilla. Yo, no, no, a mí me ponía que pulsara el enter y digo, ¿pero dónde está el enter? Que yo estaba en casa. Sí, pero es mal que alguno tendrá un teléfono de rueda de estos todavía ahí donde le da. Yo estaba en casa y estaba sonando el teléfono y me dice mi pareja, está sonando el teléfono. Ya. Llega tu madre, píllalo tú. Lo pilla y dice, es tu amiga. Digo, ¿mi amiga? Dice la Nuri. Dice la Nuri. Lo pillo y llega la puta balón otra vez, tío. No, o sea, lo ha hecho para las estatales, ¿no? Las generales. Y ahora sigue llamando todavía. Nuria, no llames más. Y los vídeos, los spots, son un poco ridículos todos, ¿no? Sí, este de rumbita. Ahí, el de los comunes salen bailando y el del PSC dura 11 minutos. No sé si lo habéis visto. No lo he visto, no. 11 minutos. Yo he visto, pues, el descomún y el de. Lo podemos traer para la próxima butaca. Sí, es casi es un corto. No, es más que un corto. Es un corto, un señor corto. Es un corto largo. Pues. Es un corto largo, igual se pueden presentar, porque ya mismo yo creo que la Sisqueta montará el no sé qué edición del festival de corto. Pues a mí me acaban de mandar ahora, nada, hace media hora o así, que se ve que ahí han hecho un montaje ahí los de SOM con diferente gente de Santa Coloma que les da el apoyo y está chulo, ¿eh? Está, ¿ah, sí? está muy guay. Anda. Ah, pero es un montaje, porque yo he visto sí que la Esmeralda Colette, ¿se llama? Sí. ¿La Colette? Sí. Bueno, que apoyaba son no sé qué. También ha salido el antiguo el antiguo no, el que era dueño de la Pantera Rosa, que también apoyaba son. Y ya lo he dejado de ver. Salían otras personas que no sabían quién era. Sí, sale una tía. Bueno, una chica que conozco ahí, súper maja. ¿Dónde? Ya lo veré. Pues nada, tendremos que comentar los resultados de la campaña. De la campaña de Comiendo Kikos, por favor. De sí, Frida, no. De Frida. Porque, hostia, es que la Parlón va tan sobra que se ha hecho una imagen, o se ha hecho una campaña de imagen y semejanza, porque, ¿qué es? Te cielo, ¿no? O algo así. Yo te cielo. Yo te cielo, o sea, pues voy a poner cualquier gilipollas, si voy a ganar. Hombre, por aquí, por el fondo, igual pueden tener porque cielo, lo de que yo te cierran la puerta. Pues yo no pillo el mensaje, lo de. Es de Frida, eso viene de Frida Kahlo. Sí, bueno, la imagen de ella, la de Frida y todo. No, la frase. La frase es de un relato que escribió Frida, donde decía, ¿y por qué no inventarnos verbos? Va, me invento uno. Y entonces se inventa lo de yo te cielo. Espero que no lo hiciera por su pareja, el Diego Rivera. Seguramente sí. Por un cabrón. Lo sé. Puta madre, el cabrón. Lo sé, pero ella bebía los cielos por él. Pues nada, ¿algo más que comentar o lo dejamos ya yo, para mí, el siguiente programa yo, analizando por, los ya, resultados sí, electorales, los resultados de Eurovisión? Resultados de Eurovisión, de electorales, tenemos un montón de faena. Juego de Tronos, hay que traer Big Bang. La película de sacar. Madre mía, Juego de Tronos. El vaso de Starbucks. Yo no he visto nada. Que es todo mentira, ¿no? Lo del, no sé, yo creo que cuando vi el... Eso fue en el anterior, de todas formas. Yo cuando lo vi no me fijé tampoco, ¿eh? Yo lo paré en el minuto 14, no sé qué, y se ve un vaso, pero yo no reconozco, claro, la calidad de Megadeth no es la calidad de HBO. En el móvil no se veía bien. En el móvil no se apreciaba. Y luego dicen que en el último o penúltimo, no sé, en el 4 o sea, en el 5... No, que al Jamie le han, hay último. Una escena que se ve... Una escena que abraza a Cersei, que se le ve la mano... Sin la chapa, se le ve la mano suya. Pero creo que también es mentira. Bueno, da igual, es haterismo gratuito. No, yo creo que es por hablar, para que hables de ello. Es promoción. Bueno, la promoción, lo dejamos aquí. Muy bien. No nos da tiempo a poner otro tema ya. ¿Por qué no? ¿De cuánto llevamos? Llevamos una hora ya. ¿Quieres poner una, tú? Sí. Venga, va, pues sí. Pues la ponemos y lo dejamos aquí. Gran obrero y gran explotado de las coñazas. Pues venga. Hasta luego. Chao, pescado. Adiós. Adiós. En un barrio obrero lleno de paquis y manteros, tú que eres fan de la familia real, crees que el PP no está tan mal. Una cosa a ti te voy a decir, sí, a ti, hijo de albañil. Gran obrero, grano explotado, eres un grano en el culo, hermano. Gran obrero, grano explotado, eres un grano que vota Ciudadanos. Tú que odias al inmigrante, tu bandera siempre por delante. Tú que odias al podemita y te bañas en agua bendita. Amén. Una cosa a ti te voy a decir, sí, a ti, hijo de albañil. Gran obrero, grano explotado, eres un grano en el culo, hermano. Gran obrero, grano explotado, eres un grano que vota Ciudadanos. Gran obrero, grano obrero, grano explotado, explotado, eres un grano.